Soledad, bienvenida. Buen día, muchas gracias, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bueno, bien. Has venido aquí, digamos, para comentar y compartir también en este encuentro la experiencia de la justa. Sí, contenta de estar con esta invitación. Ajá. Sí, desde la universidad, venir a Viedma también con esa invitación. Siempre venimos por encuentro familiar, invitación familiar, parte de la familia acá, y esta vez, bueno, un poco convocados por este encuentro de la universidad, lindo, para contar la experiencia de La Justa, una comercializadora que nació en pandemia y bueno, que se sostiene este año y con proyección de crecimiento, lindo, desde la universidad allá en La Plata. ¿Cómo surge La Justa? Y porque en un contexto también le decías, en pandemia, ¿no? Digo, que fue muy complejo, sobre todo eso también para las redes y las experiencias de economía social y popular que estaban organizándose. Sí, bueno, justamente la pandemia fue lo que como activó de modo rápido esta idea de comercializadora que se venía pensando y germinando un tiempito atrás desde grupos y equipos técnicos y de extensión de la universidad, vinculados sobre todo al trabajo con ferias universitarias, las ferias directas, sí. Ahí los proyectos, los equipos que integrábamos, acompañamos dos ferias universitarias de La Plata, una Mano de la Tierra, la feria pionera de la Universidad de La Plata, uh-huh. Que ya este año cumple 14 años, y otra feria es La Veredita, que funcionan en distintas unidades académicas, Facultad de Agronomía, de Ingeniería, de Trabajo Social en La Plata. Y a partir del ASPO, del aislamiento, todos esos feriantes como quedan sin mercado, sin donde ir a vender sus productos. Sobre todo hay ferias como que nuclean la producción fresca, la horticultura, sí. En La Plata. Hay muchas quintas, de hecho, allí en La Plata, ¿no? O la UTT también tiene mucho laburo ahí en el territorio. Sí, UTT, MTE, son de las organizaciones más grandes. Y es el periurbano más grande del país, también hortícola, La Plata. Y, bueno, un poco dar respuesta a eso, al corte de la comercialización directa de esos espacios. Arrancamos un poco improvisando formas de entrega, primero a domicilio, eso duró muy poco, después planteamos lo de los nodos, las entregas en nodo, y a partir de esa experiencia empezamos como cada vez más avanzar en formas organizativas que vayan consolidando el modo de vender la verdura, ya no en puntos como son las ferias, sino organizar una comercializadora, uh-huh. que entrega productos cada 15 días en nodos. Sí. Mirá. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque también, digamos, de los desafíos por ahí que pueden más surgir es la organización, ¿no? Con los consumidores, esto de, bueno, los nodos, cada una semana, cada 15 días, ¿no? Como ir ajustando ahí esas cosas y supongo que la búsqueda también, ¿no? De lo que mejor funcione para ambos lados. Sí, sí, sí, todo el tiempo fue, creo que todavía nos encontramos, si bien consolidando la comercializadora, ¿no? Ya por un tercer año, 2022, pero analizando todo el tiempo sobre los cambios de contextos, cuáles son las mejores estrategias organizativas. Algunas cosas se van consolidando y otras reorganizando, ¿no? Es un cambio fuerte lo que era el modo de organizarnos en 2020, cómo vivíamos, ¿no? Toda la población, consumidores, a cómo empezó a cambiar 2021 gradualmente, y ya este año fue un cambio total. Claro. Y eso es un evaluar constante. Pero lo que sí consolidamos es esto, el cada 15 días y una estrategia que estuvo desde el inicio planteada, también como una definición casi de estrategia también política y organizativa, ¿no? De la propuesta de la comercializadora es vincularnos con organizaciones para que sean nodos, ¿sí? No consumidores individuales, sino los puntos nodos de entrega de la justa son sindicatos, clubes barriales, mira, gremios, centros político-culturales. Actualmente tenemos 13 nodos distribuidos tanto en el casco de La Plata como en la zona norte de La Plata. Y son organizaciones, sí, de ese estilo que les decía recién. Arrancamos en el 2020 con 7 nodos y ahora estamos en 13. Entre los gremios está ADULP, está SUTEBA, ¿sí? Hay clubes bueno, barriales, en Villaliza, centros políticos, como les decía, culturales, uh-huh. La facultad es una facultad, también es uno de los nodos, dos facultades, Ciencias Naturales y Agronomía. Yeah. Bueno, esa es un poco la estrategia de organización en nodos. Para las entregas cada 15 días. Ahí, bueno. Sí. Y un poco lo que fuimos, digo, también lo que nos da el marco del universitario en La Plata es ir dando algunos saltos, decimos como hitos, que han sido en el recorrido de la justa, que fue el pasar desde en el 2020 a trabajar con formularios de Google para pedirlos, sí. Para organizar pedidos, lo cual es un trabajo muy artesanal, que tiene su techo enseguida, digamos, mucha gente puesta en eso, ¿no? Su tiempo de trabajo, en el 2021 ya lanzar una página web para los pedidos. Qué piola, mirá. Software, que eso fue parte de todo un trabajo de un equipo de la justa con extensión de la Facultad de Informática y tesistas de la Facultad de Informática que en su trabajo final de carrera desarrollaron la página. Mirá, ¿sí? Mirá. Y esa misma página se pudo poner en práctica y al día de hoy también tenemos dos becarios integrados como equipo de soporte digital de esa página que también derivan de la articulación y vinculación con la Facultad de Informática. O sea, ese es otro pilar también de la comercializadora, es ir cada vez entramando más, integrando y articulando las diferentes disciplinas y unidades, ¿no? Darle el perfil de todas las áreas, ¿no? De conocimiento y desarrollo tecnológico que tiene la universidad para trabajar con el sector de la economía popular, social y solidaria. Entonces, el caso de la página realmente es como un hito y nos permite esto, ponernos en diálogo con otras disciplinas y que realmente como fue algo que muy novedoso y que irrumpió en la Facultad de Informática, estar hablando de los circuitos de la economía social y solidaria, del sector, organizar encuentros con estudiantes de, por ejemplo, la materia de laboratorio de software para ir, fueron a las quintas hortícolas a conocer la realidad, claro, de las quintas. Claro, un cruce de repiola. Sí, y bueno, y esa es un poco la filosofía y eje pilar también de la comercializadora, expandir eso hacia adentro de la universidad y en la comunidad, digamos, también. Bueno. Con respecto a los precios, ¿eso ustedes le sugieren o cómo es? Porque bueno, sabemos que la economía actual está muy difícil, ¿no? Seguramente, bueno, por esto ha nacido nosotros acá. También tuvimos la experiencia con la feria agroecológica, que teníamos que llenar el formulario para pedir las cosas. Pero bueno, y la economía es así, o sea, por ejemplo, ahora en cualquier verdulería, el otro día fui a comprar la cebolla, una cebolla 100 pesos, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, por ahí esta diferencia quizás de la verdulería a las ferias, ¿cómo están manejando el tema, sí, de los precios? Sí, nosotros también desde el inicio y lo sostenemos, es tomamos el precio que los productores nos pongan, que nos sugieren, en algunos casos, dependiendo el rubro de alimento que son una cooperativa, son una asociación civil, son un grupo de hecho de productores, pero tomamos el precio que ellos sugieren, tratando de que si hay más de un proveedor de un mismo producto, haya acuerdos, ¿sí? En fijar, digo, si es quesos que más o menos tengan alguna misma relación, si es proveedores de verdura distinta que tengan misma un acuerdo de precios igual, ¿no? Para no ir diferenciando por orígenes los precios. Y nosotros aplicamos un 13% a partir de este año sobre ese producto sugerido. Ajá. Es fijo y para todos los productos, un 13% que alrededor de ese 13%, un 10%, 9%, sostiene gastos de logística y de funcionamiento, una pequeña fracción sostiene, y el resto conforma lo que le estamos dando en llamar y que también forma parte de los debates nuestros internos, que es como un excedente ahorro que en realidad capitaliza para la comercializadora. Un ejemplo del primer año fue que reinvierte en el circuito y en el esquema. El primer año eso nos permitió comprar una cámara de frío para conservar mejor y brindar mejor, sí, el servicio. Conservar, acopiar algunos productos, conservarlos mejor y entregarlos. Es muy pequeño, termina siendo un 2%, un 3% en todo el año, lo que sería ese excedente o ahorro, ¿no?, que estamos haciendo dentro de la comercializadora. Y después, con los productores, en algunas instancias, y dependiendo del rubro, con la horticultura, que tenemos un trabajo más directo y un equipo técnico que trabaja más directamente acompañando a la horticultura, bueno, vamos dando debates sobre construcción del precio, la construcción del precio justo. Son el grupo de productores hortícolas que vende en la justa, son productores que vendieron históricamente en la feria, entonces también tienen como todo el debate y el contacto de un circuito directo, y utilizamos la referencia del precio de la feria directo, sí, pero también el precio del mercado y por costo de insumos y todo el costo de vida en general, obviamente que se está viviendo el impacto de, claro, de la inflación, sí, en todos, sí, los rubros, sí, por más que uno despegue de esa cadena de intermediación que también... Porque es del productor al consumidor directamente. Sí, sí, es director directo, sí. Se ahorra todos, claro, un 13%. Sabemos que a veces nosotros estamos recibiendo las manzanas, por ejemplo, que vienen re lejos o sí, y que en el medio también, digamos, hay un montón de intermediarios que especulan, que inflan los precios. Claro. Y esto que vos hablabas del porcentaje, uh-huh, con qué poco incluso se puede hacer un montón de, bueno, se reinvierte, se compra una cámara, uh-huh, pensándolo más a grande escala, ¿no? Digo, qué piola sería si realmente, digamos, uno que pone ese excedente para reinvertirlo, uh-huh, si eso pasara a gran escala y no estuviésemos en realidad pagando pura especulación de grandes empresarios. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, un poco, sí, sí, la economía, sí, solidaria, uy, perdón, viene a poner un poco en discusión eso, ¿no? El eje y el centro en lo productivo, en la producción y no en la especulación, claro, sí, en el trabajo y en la reproducción de la vida y no en, digamos, en la reproducción de la ganancia, sí, los excedentes. Y bueno, y eso llevarlo a casos concretos, a experiencias concretas, a prácticas y a toma de decisiones, ¿no? Así que, y esto, sí, también de comer rico, porque a veces y estamos sano, comiendo los, claro, tomates que no tienen gusto o que parecen caucho. Sí. Entonces, bueno, que también lo aprendemos acá en la feria agroecológica, esto de que comer de frutas y verduras de estación y demás, que eso es lo que traen este tipo de ferias también, entender lo que estamos comiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros ahí hemos hablado desde que arrancamos en esta experiencia, decíamos, bueno, hay que... abramos el segmento, decíamos entre nosotros, que después de alguna manera tal vez se termina oficializando, educando al consumidor o reeducando al consumidor, claro, cuando tenemos pautas o patrones de hábitos y valoraciones muy vinculadas a la producción convencional, no a una estética determinada de los productos que consumimos, de los alimentos, ¿no? Claro. Tener el concepto de alimento y ya no de producto, sino alimento. Y eso es un trabajo constante, ¿sí? Porque lo dominante son ciertos patrones de consumo que no suelen estar como tan adecuados a estas formas directas de consumo o a la agroecología o a patrones más artesanales. Si bien hay todo una gran oportunidad y apertura de un consumo, ¿no?, crítico, abierto, es un área en la cual hay mucho trabajo por hacer, digamos, ¿no?, en cómo comunicar y organizar y promover consumo consciente, crítico, sí, más reflexivo de a dónde estoy comprando los alimentos, sí, de qué sistema. Claro. Bueno, no, sí, es época de manzanas, no, claro, es época de lechuga. Y toda cosa que no comemos, quiero comer, quiero, sí, quiero. Quería consultarte, Soledad, ¿cómo estás viendo el panorama actual, no? Eso de digamos, las distintas experiencias de los distintos espacios de economía social y popular que van surgiendo, que se van organizando, en un contexto donde, bueno, si se quiere, el consumo tradicional está cada vez más complejo, ¿no? Sí, por un lado, sí, es una situación, digo, que no despega de alguna, tal vez como situación crítica en relación a lo económico en general, ¿no?, a la cuestión de inflacionaria. A veces la política pública, de alguna manera, hay líneas específicas, pero también falta algún desarrollo o esperaríamos alguna cuestión más que acompañe al sector. Y por otro lado, las organizaciones, algunas resistiendo, otras dando un paso más allá, tomando desafíos, ¿no? Las organizaciones del sector, de la economía popular, social y solidaria, yo creo que tomando fuerza, digo, hay una oportunidad, ¿sí? de expandir, y que la que si bien hay que readecuar a nuevo contexto, pero que la pandemia demostró que hay un consumo que es potencial de darse, visibilizar que digamos los circuitos por donde van los alimentos, hay una apertura de la comunidad y la sociedad a pensar un poco más dónde compro, no solo por precio, por de dónde viene lo que compro, sí, ¿no? Cómo llega hasta sí, ahí. Sí, calidad, origen y precio también. ¿A quién aporto? ¿El trabajo de quién? Eso hay un contexto favorable para eso, las organizaciones lo toman, la comunidad está atenta, es favorable dentro de un contexto complejo, como todos lo sabemos, nacional, internacional, claro, económico, pero hace poco estuvimos en un encuentro nacional de mercados de cercanía en Chapadmalal y ahí veíamos como una inmensidad de experiencias a lo largo de todo el país, sí, vinculadas a la economía solidaria, a circuitos, sobre todo a la comercialización directa o cortando lo más posible los intermediarios. Y el desafío me parece que se nos presenta a todos los que caminamos por estos lados es cada vez más en entramarnos, hacer entramado, claro, hacer red, vincularnos para fortalecer sí, pequeñas redes que están en todo el país. Sí, pero sí, a partir de eso de entramarnos, organizarnos, ¿no? Lo que a niveles tal vez territoriales más micro o meso se da, pero también eso ir ampliándolo. Y construir la política pública que acompañe eso también. Sí. Por ahí la opinión, bueno, porque hay un montón de opiniones, ¿no? Pero esto de los comerciantes, los que te dicen, nosotros que pagamos los impuestos y pagamos esto y pagamos esto, y ustedes que... O sea, ¿han tenido ese tipo de comentarios o gente que...? No. No. Bien. No. Buenísimo. No. Por suerte no. Hay una cuestión... Tal vez, la pienso ahora mientras vos me preguntás, sí, que no la habíamos hablado, que puede tener que ver con la legitimidad que tiene la universidad, ¿no? Claro, también. Y estar en circuitos de ese estilo, donde estamos legitimados por eso, no hemos tenido. Está muy bueno, esto de avanzar con la economía social es un paso gigante, que la verdad es que está muy bueno. Es como tener otras perspectivas, o es como... que uno no la ve tan fea, ¿no? Vamos bien, como que vamos yendo, y me parece que estas cosas son súper positivas. Por último, Soledad, ¿cómo te has encontrado con este encuentro acá en la universidad, ¿no? Y cómo, ¿qué te ha parecido? Muy bueno, ayer estuve en una de las charlas de trabajo y jóvenes, me pareció súper interesante como eje temático también. Ajá. La cuestión del trabajo y los jóvenes, ¿no? Y en el marco de la economía social, solidaria, esto, ¿no? Como un poco debatir y reflexionar de forma colectiva, asociada, esto de que ya el modelo del trabajo salariado, no resuelve necesidades de inclusión en trabajo, y cómo vamos pensando... incluyendo formas nuevas que también reconozcan derechos, ¿no? De quienes trabajan, y juventud ahí escuchando, me pareció un eje súper interesante, y estar pensándolo, y ayer escuchando bastante sobre la política pública que había, ¿no? En relación a eso, pero bueno, siempre está bueno interpelar la política pública con la experiencia concreta también, como la vivencia en concretamente en los territorios, las organizaciones, las familias, los grupos. Muy interesante, muy lindo, recorriendo la feria ayer también. Es un mundo como muy familiar, porque la semana pasada nosotros también vimos las primeras jornadas de economía social y solidaria en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. También 3 días de paneles, de debate, charlas, así que un mundo muy cercano y súper valioso, que dentro de también de las universidades, universidades abiertas, ¿no? Ya no la universidad como hacia adentro, sino con el territorio, claro, con las organizaciones de la comunidad, digamos, produciendo conocimiento, reflexión, debate, construyendo desde la economía social y solidaria, súper interesante también eso. Qué piola, qué piola. Gracias, Soledad, por este rato acá con nosotras. Y bueno.